You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 285 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en Kingston, Jamaica. Bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que emite desde Madrid. Y bienvenidos a este programa, que es un homenaje a este grandísimo músico, productor jamaicano que se nos ha ido hace unas pocas semanas y al que, por tontería, siempre le acabamos mencionando en este programa, pero hoy lo vamos a hacer en serio. El grandísimo Lee Perry. Barrio Canino 285, Lee Perry, la dictadura del dub. Empezamos. I'd like you to meet a genius. This man is one of Jamaica's foremost record producers. He has produced such artists as Junior Marvin, The Meditation, The Upsetters, to name a few. He's not only a record producer. He's a songwriter, a poet, a musician, a video expert, and overall, a Rasta man. The man I'm talking about is none other than Lee Scratch Perry, better known in Jamaica as the Upsetter, Kusha. Lightning, fear no evil. Yeah. Love no evil. Introducing myself, introducing myself. Lee Scratch Perry. Introducing myself, introducing myself. Mr. Rinford Perry. He's well known himself. Electric calling. He's well known himself. Harry, introducete yourself. Hi, Juan Carl. Harry's ham. Drunk to drum. If you're drunk, don't drive. Buenas tardes, tío. ¿Qué tal? Lee Perry está en la casa. ¿Qué podemos hacer? Vamos a estar un buen rato aquí hablando de el maestro. ¿Ha inspirado gran parte de nuestras locuras? Sí. ¿Es depositario del conocimiento milenario de la música negra? Sí. No podemos hacer nada más que rendirnos a una tarde de disfrute. Buenas tardes, Juan Franer. Esto es La Dictadura del Dub. Claro que sí. Hoy es uno de esos programas que mola hacer, pero que la excusa para haberlo hecho es un poco chunga. Pero bueno, descanse en paz, Lee Perry. Vamos a hacer nuestro breve homenaje de 3 horas. Será menos. A su figura, genialidad y etcétera, etcétera. María, tú sí que tienes mérito, ¿eh? Lo que tienes que aguantar en este programa. Siempre decimos aquí lo de que aquí se sufre pero se aprende. Hoy vengo a aprender, buenas tardes. Y a sufrir. No, ¿por? Porque nos podemos poner muy pesaditos. Bah, no me importa. Solo nos faltan unos cigarritos, pero por todo lo demás, bien. De los de Lee Perry, de los buenos. Sí, esos. Ganja and rum, decía él. Babylon school must fall. The witch's rule is over. Aprovechamos también para saludar a todas las radios libres y comunitarias que están ahí al otro lado redifundiendo este programa todas las semanas a lo largo y ancho de la piel de toro. Os recordamos nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org y también que tenéis todo el archivo de programas anteriores en la página web de esta emisora www.agorasolradio.org. When the lion grumbles, all dragons tumble. Pues al ritmo el león de la jungla empezamos este programa. Hoy programa 285 y escribimos esto, ¿quién ha escrito el guión? De memoria, sin tener que consultar, porque es una fecha que tenemos clavada, grabada, perdón, en la mente. Harry aquí la tiene clavada en su corazoncito. Por Eva. Programa 92, emitido en julio de 2013. Doctor Harry Jalayon, aquí presente, nos hizo la 13-14. Ya sabéis la canción canina, que tiene que aparecer la palabra perro, jauría, bozal, lo que sea. Pues bueno, ya sabéis que muchas veces nos cuesta cuadrarla, poder encajar una canción canina que además vaya con el tema del programa, pero así lo hemos hecho casi 300 veces, excepto en el programa 92, porque va este señor de aquí suelta. Vamos a poner una de Lee Scratch Perry, porque aquí dice Perry. Y a callar todo el mundo. Incontestable. Se lo perdonamos, Juanfran, ¿o no? Sí, porque no porque sea Dr. Harry. Se lo hemos medio perdonado porque luego se lo recordamos cada programa, ¿no? De hecho, ya tenemos la expresión acuñada de hacerse un Lee Perry en la canción. Pero sobre todo lo perdonamos porque era Lee Perry. Por supuesto. Claro, claro. Eso, claro, es que eso es un as en la manga, decir. Es como Dean. Claro, la canción canina va a ser de Lee Perry, todo el mundo. No hay objeción. Pues bien, así fue Lee Perry. Fue genio, fue genial, estrafalario, polémico, yendo siempre por la vía de servicio de la cordura. Me encanta esa. Sí. Lo que le permitió trabajar el sonido como nadie lo había hecho antes. Era un mago del estudio. O era un druida, quizá. Más druida, sí. Con poción mágica incluida. Decía Keith Richards, Lee Perry es el Salvador Dalí de la música. Bravo. Lee Perry nos ha acompañado con sus grabaciones durante décadas. Y en nuestro camino, por disfrutar y entender la música. Tanto directamente en los discos en los que ha participado, como indirectamente a través de las bandas a las que también ha influenciado y que nos han hecho disfrutar a nosotros. Lee Perry nos dejó hace unas semanas. El 29 de agosto de este año fallecía en el hospital Noel Holmes de Lucea, una localidad cercana a Negril, en el noroeste de la isla de Jamaica. Así que este es nuestro programa, nuestro homenaje a uno de los músicos más grandes de las últimas décadas. Ya hemos hecho otros monográficos de bandas y, aunque cuesta en 2 horas meter la vida de alguien, pues hasta ahora más o menos lo hemos conseguido, ¿no? Pero en esta ocasión sí que nos vamos a quedar muy, muy, muy cortos. Y eso con la duración extendida del programa, porque es que Perry fue un artista muy prolífico y su trayectoria, ya decimos, se ha extendido durante décadas. Y su discografía es casi imposible de compilar. Primero porque muchas veces trabajaba como negro, esto es, sin estar acreditado. Y aunque se le conoce como productor, este es el segundo motivo, intérprete e ingeniero, en realidad es que ha pasado por todas y cada una de las facetas del business musical. Ha prensado discos, ha distribuido, los ha vendido. Ha producido, arreglado, grabado, mezclado, compuesto y cantado infinidad de canciones. Pero infinidad. Infinidad. Decir que ha participado en miles de discos no es exagerar. Y aquí otro dato, para que veáis la magnitud del artista. La biografía oficial, escrita por David Katz, que se titula People Funny Boy, es de casi 500 páginas. 500 páginas de letra menuda e interlineado sencillo. Nosotros el guión lo tenemos interlineado 1.38. Y ocupa muchas hojas ya. Y ocupa mucho. Pues esto es interlineado sencillo. Y el autor dice en el prólogo que le parece que ha arañado la superficie de Lee Scratch Perry. Así que bueno, pues ¿quién dijo miedo? Allá vamos. Vamos a arañar también nosotros esa superficie, tanto como nos permita nuestro minutaje. Este programa, ya decimos, es nuestro homenaje y también un ejercicio para intentar comprender su enorme legado. Y en la medida de nuestras posibilidades, difundirlo. This is Dub Revolution. ¡Allá vamos! Vamos a empezar ya con el tema canino. Yo pensaba que no hacía falta tema canino en este, puesto que bueno, vamos a hablar de Lee Perry todo el programa, no hacía falta. Pero aquí la gente es seria, la gente tiene firmeza, son escrupulosos. Y vamos a poner un tema canino, sí, de Lee Perry. El tema que vamos a escuchar apareció como una cara B de un single de La Soulette en el año 1970. Eran un trío vocal femenino, fundado a principios de los 60 por Alpha Rita Anderson, que no sonará como ese nombre, pero quizás como Rita Marley, sí. Es el nombre que adoptó, ya sabéis que al casarse la peña en estos países del otro lado del Atlántico, adoptan el apellido del marido. En fin, Alpha Rita Anderson, más conocida como Rita Marley. Su amiga Marlene Gifford y Constantine Walker, que era el primo de Rita. Dando sus primeros pasos, se encontraron con Lee Perry cuando trabajaba para Coxon Dot en el mítico Studio One. Perry produjo y grabó algunos de sus primeros singles, y ellas hicieron de coristas en algunos temas de Perry durante los años del ska, aunque hay un poco de controversia en cuál exactamente. De esto ya vamos a hablar ahora dentro de un rato. A mediados de los 60, los productores empezaron a experimentar con los ritmos, los rhythms de las canciones. Esto es, las bases de bajo, batería y guitarra rítmica. Sobre estos rhythms hacían versiones de las canciones, remezclas e incluso diferentes pistas vocales o toastings. De todo esto, estos términos ya irán saliendo a lo largo del programa. Estos toastings son fraseos rapeados que hacían los DJs en los sound systems. Esta forma de trabajar dio alas a la creatividad de los productores e ingenieros, Perry entre ellos, que era una de las puntas de lanza. Estas versiones ocupaban muchas veces las caras B, por lo que se permitían ciertas excentricidades. Así nació el dub en la década de los 70, que es, en nuestra opinión, la máxima expresión de la creatividad de los productores jamaiquinos. Por esto tiene una cara B, y es que en Jamaica a los músicos de sesión se les pagaba por canción grabada. El reutilizar los rhythms permitía a los productores tener nuevas canciones sin tener que pagar de nuevo a los músicos. Ya sabemos, rateo total. Podemos decir que la creatividad y la racanería y avaricia han sido los motores del dub y de toda la música hecha en Jamaica. Pues sí, y sí, además sin sonrojarnos. Otros podrían decir que responde más a la necesidad de sacar lo máximo con lo mínimo. Bueno, sí. Términos neoliberales. En 1970, Lee Perry estaba grabando y componiendo con Bob Marley and the Wailers, en los que para muchos fueron los mejores años de la banda. Ya había trabajado con ellos en el Studio One, pero se reencontraron años más tarde y reanudaron la colaboración. Obviamente, esto significó que Perry volviese a grabar de nuevo con las Soulettes una versión de Let It Be de los Beatles, con Lee Perry a los mandos y los Upsetters como banda de acompañamiento. Bien, pues en la cara B del single encontramos la versión de los Upsetters, un instrumental titulado Big Dog Bloxy, y que utiliza el mismo rhythm y con los fraseos del órgano marca de la casa Upsetter. We'll be right back. Rainford Hugh Perry, que así es como se llamaba el sujeto al que dedicamos hoy el programa, nace en Jamaica en 1936. Falleció ahora en 2021 con 85 años. Ese era su nombre cristiano, como él decía, pero luego está el otro, Liburn Perry, que era como le llamaban en casa. Esto era muy habitual, ¿no? Añadir un tercer nombre cuando el niño empieza a mostrar una personalidad. Es una costumbre habitual en las familias con orígenes en África Occidental. Después, Boone cambió por Scratch, como ya veremos. Según Lee Perry, él procedía de algún lugar de África Occidental, pero nació en Kendall, Jamaica. También ha dicho en ocasiones que viene del espacio exterior. O sea, que cada uno que se quede con la versión que más le gusta. Yo esa es la que más me creo, viéndole. En su juventud, Lee Perry nunca tuvo un trabajo o algo parecido. Para tener dinero de vez en cuando, lo que hacía era ir al campo a ayudar a su madre, que trabajaba en los cultivos de caña, ¿no? Que algo que empezaba a dar pasta allí en Jamaica por aquella época. Por otra parte, el joven Perry era un gran bailarín. Si habéis visto vídeos, esto es indiscutible. Y es algo que ya le venía de su madre, seguramente, que practicaba el baile etu, una forma ancestral de comunicación con los espíritus de los antepasados, que se transmite, al parecer, por vía matrilineal. Aparte de esa anécdota, es algo que a Perry le sirvió cuando se trasladó a Kingston para enseñarse, mostrarse en los sound system, partiendo la pana en la pista desde muy chiquitajo. Un niño menudo, venido del campo, que movía mucho el esqueleto. Kendall en los años 40 y 50 no era fácil. Sus padres tuvieron 4 hijos. Lee Perry sería el tercero de ellos. Cuando sus padres se separaron, su madre se llevó a los otros 3 y a él no. Lo dejó con su padre, que era el único al que mostraba afecto. Como quiera que fuese, Perry se sentía esclavo de su padre y acabó volviendo con su madre. A mediados de los 50, el turismo empezó a llegar a Jamaica y Perry consiguió en 1956 un trabajo conduciendo un tractor en la obra que construiría la primera carretera a Negril, uno de los destinos turísticos más boyantes al oeste de la isla. Perry decía que si no hubiera conducido aquel tractor, no sería uno de los mejores productores musicales que existía, porque allí, trabajando con la roca, captó las vibraciones sónicas de la tierra. Entre comillas, cuando lanzas la piedra, suena como cuando escuchas un trueno. Ahí, a través de la roca, escuchó el tambor, a través del viento, los platillos, escuchó la lluvia y el relámpago. todo lo que aprendió de la música venía de la piedra. El tractor no duró mucho y Lee Perry, con algo más de 20 años, se trasladó a Kingston con la intención de trabajar en la incipiente industria musical, que por entonces ya se dedicaba al ska, combinando elementos de calipso con jazz americano y con rhythm and blues. Cuando Perry llega a Kingston a principios de los 60, la guerra entre los sound systems de Duke Reid y Coxon Dodd era la que movía el cotarro. Perry se aproximó primero a Reid, quien le acogió y le utilizó como negro para muchos temas, aparte de ser chico de los recados. Perry se hartó de que no firmase con su nombre, por lo que toda la pasta se la llevaba a él. Y cuando llegó la grabación de esto que estáis escuchando, el Tough and Rough de Stranger Cole, salto. Aquí hay una polémica porque Stranger Cole jura y perjura que el tema es suyo. Y así está acreditado en todos los discos. Pero Perry dice que le robaron el tema. Llegó un día al estudio Federal, que era donde grababan entonces, con Duke Reid para grabar. Grabaron la toma, pero Duke Reid no estaba muy contento, así que encima grabó la toma de Stranger Cole. Cuando Perry protestó, Duke Reid le cayó a su estilo, pegándole un puñetazo en la boca del estómago. Allí estaba Coxon Dodd, en otra sesión de grabación, que lo vio todo. Y cuando vio lo que se cocía, todos los matones de Coxon saltando sobre Perry, fue allí, le cogió, le apartó y le dijo, anda, vete conmigo. Y le terminó acogiendo en su seno, y fue él quien, lo veremos más adelante, le dio su primera oportunidad como cantante, que era lo que más quería hacer Perry. Vamos al año 1961. Qué buen año aquel. Aparte de la autoría de los temas, uno de los motivos que llevó a Perry a dejar a Duke Reid por Coxon Dot fue que el primero no le dejaba cantar, que era lo que él quería realmente, ya os decimos. Coxon no veía a Perry como un buen cantante, ni Coxon ni nadie. Pero bueno, al final le permitió grabar un tema. Su primera sesión fue la grabación del Chicken Scratch en este año 1961, el tema que estáis escuchando. El Chicken Scratch era un pase de baile, pero en el estudio se lo tomaron medio en broma y empezaron a llamarle Chicken Scratch, que terminaban acortando a Scratch. De ahí proviene su mote. Coxon decidió no editarlo en vinilo, pero guardó un acetato para pincharlo en las sesiones de su sound system. El tema se iría haciendo popular en sus pinchadas, manteniéndose siempre como un especial de la casa. Y eso fue una de las cosas que catapultó el prestigio de Perry dentro del grupo de Coxon. Estamos ya en el año 1965 con Rose Duck. Durante la primera mitad de los 60, Coxon fue editando los discos de Lee Perry poco a poco, pero su principal trabajo con Coxon era el de compositor, cediendo sus temas para otros cantantes. Además, también trabajaba como oteador y cazatalentos para el sello. Así llenaba el hueco que Prince Buster había dejado en el sound system de Coxon tras su partida. Entre los años 1961 y 65, Lee Perry grabó algunos de los temas picantes, utilizando a las Soulettes como coristas, ¿no? Como habíamos visto antes en alguna canción. Los discos eran populares en el sound system y eso animó a Perry a lanzarse, por fin, al escenario. El resultado fue catastrófico. Su primer concierto fue en el World Theatre en 1963, respaldado, como no, por las Soulettes. Abrieron con esta canción que está sonando ahora, Rose Duck, uno de sus temas que hasta entonces era más popular, pero al poco de empezar a cantar comenzaron a llover piedras mientras la gente le gritaba que abandonase el escenario. Lee Perry, haciéndose la víctima, comentaría que hasta que los extranjeros no empezaron a apreciar mi música, en Jamaica me ignoraron. Jamaica no estaba preparada para mí. I said, honey, you're a good luck. You never want rose duck till I get drunk. So that I spent my last buck. That is the time that you want rose duck. No rose duck. I said, no rose duck. You not get no rose duck. You want rose duck. Oh, oh, no. You want Pues hacia finales del 65, Perry y los Wailers se cruzan por el estudio One y comienza una relación que desembocaría con el estrellato de la banda. Por entonces eran un trío vocal, Bob Marley, Bunny Livingston y Peter Tosh, y formaron un estrecho vínculo con Perry, quien además utilizó a los Souletes, no sé si lo he dicho bien, como coristas en algunos temas. Vamos a ponernos rosas. Marley y Rita Anderson se hicieron tirín y se casaron el 10 de febrero de 1966. Y se dice que durante la boda hubo una canción que estuvo sonando sin parar, Rope and Squeeze, la que está sonando ahora. Curiosamente, era otro de esos temas con lectura sexual que tanto gustaban a Perry y que eran bastante populares en Jamaica. Aparte de la anécdota, la canción es una muestra del vínculo Perry Soulettes Wailers. En Rope and Squeeze encontramos a las Soulettes, a los coros, y el reading era el Put It On de los Wailers. Sobre sus años en Studio One, él dijo más tarde aquello de respetaban mis letras y respetaban mi sonido, pero no a mí. Y es que cada vez estaba más descontento con el trato que recibía de Coxon. Así que terminó rompiendo y yendo por su cuenta. Durante años, ya hemos comentado que había sido un reconocido teador, era un cazatalentos con olfato. Y escritor de temazos, por supuesto. Y como distribuidor fue clave en el éxito de todos los sellos que tenía Coxon, pero muchas veces ni su nombre aparecía en los créditos en favor de Coxon Dodd, que era quien recibía la pasta. La historia se repite. Así que el primer tema que grabó después de abandonarle era una canción dedicada a él, y no precisamente de amor. Give Me Justice. Thank you. chops, yeah. Everything you want for yourself, and you think of no one else. Why you so red eye? Y llegamos al año 1968. Muchos habréis reconocido ya el principio de esta canción. Y es que pasamos, y habéis notado también, los cambios de tempo en la canción que estamos escuchando. Era el cambio. El año 68 cambiaría el paradigma musical en Jamaica del rocksteady al reggae. Después de dejar a Coxon, Lee Perry inició un periplo como productor autónomo y pasando una breve temporada al abrigo de Prince Buster, con quien produjo el hit Judge Dredd. Después empezó a trabajar para Joe Gibbs, siendo Perry quien mandaba musicalmente, ya que Gibbs no tenía mucho oído y solo ponía la pasta. Gracias al trabajo de Perry, la fama de Gibbs subió como la espuma en los Sound System y en las listas de éxitos jamaiquinas. Perry, que es un tipo tirando a rencoroso, siguió con su particular cruzada contra Coxon, dedicándole este I am the upsetter. Aquellos piques muchas veces quedaban en el plano musical, aunque nadie lo diría con las pullas que se lanzaban unos a otros. Años más tarde diría: la verdad es que no tengo motivos para odiarlo, solo quería cabrearle, enseñarle una lección. Fue un buen amigo. No abandonamos 1968 y seguimos con la historia, porque Gibbs no trató a Perry mucho mejor que lo había hecho previamente Coxon, así que también termina pirándose. Para entonces, Lee Perry estaba forjando ya un sonido propio e imaginativo como productor, puliendo un poco sus técnicas en el estudio, incorporando efectos en sus mezclas y utilizando readings de temas previamente grabados. Sus producciones son incontables, inventándose además alter egos y poniendo temas bajo diferentes alias. Se puso el nombre de The Creators, que en realidad era el mismo bajo este alias, y así hizo la canción Kimball, que estamos escuchando ahora. Era un ejemplo de lo que podía hacer Perry con la consola. Utilizó el rhythm de Singing Is Knowing de Stranger and Glady y además le añadió mogollón de efectos especiales, botellas, látigo, etc. Y lo metió en la cara B de Jackpot, un single de los Pioneers. Y no hemos comentado todavía la importancia de la televisión como fuente de inspiración para Lee Perry. A lo largo de su discografía encontramos múltiples referencias a películas, muchas de ellas de serie B, como Django, Clint Eastwood, el Kung Fu de Enter the Dragon y, por ejemplo, este Kimball, que era el villano de El Fugitivo, una serie muy conocida entonces, además que estaba petándolo en Jamaica. I warn you before I spawn you. Before I beat you, I am shocking. So mind you touch me. All right, shocking. Anything I lick. Oh, always split. Don't try to cheat me. Use a spear. Oh, you can't beat me. I am Kimber. Otherwise known as the Nimber. And I'll make you. Rhythm, you love the rhythm, dance the rhythm, upset the rhythm, you love the rhythm, you feel the rhythm, you dance the rhythm, upset the rhythm. I don't know, and I don't know why they got people bad-minded so. I don't know, and I don't know why they got people bad-minded so. If you try to reach the top, they will want to see you drop. And if you don't try at all, they got people them a call lazy boy. I don't know, and I don't know why they got people bad minded so. I don't know. Tras dejar a Gibbs, Perry trabajó una temporada codo a codo con Linford Anderson y Crazy Eccles, con quienes experimentó nuevos ritmos, cadencias y técnicas. Con el primero, cofundador además de Upsetter Records, sacó Noisy Village, firmando como The Engineers, que en el Reino Unido se negaron a editar, pero que os aconsejamos que escuchéis. Con Eccles grabó Feel the Rhythm, un hitazo que está considerado como un tema clave en la transición entre el rocksteady y lo que posteriormente se denominó early reggae. Ernest Rankin, guitarrista de las sesiones y arreglista del tema, lo tiene claro. Fuimos los primeros en hacer música reggae. Scratch y Clancy Eccles como productores y yo como arreglista. Primero con Feel the Rhythm y después con una de Monty Morris. Say what you're saying. You feel the rhythm, you love the rhythm, you dance the rhythm, tell them they see. You love the rhythm, you dance the rhythm, you love the rhythm, upset the rhythm. You love the rhythm, you dance the rhythm. You love the rhythm, upset the rhythm. You love the rhythm, you dance the rhythm. You shake the rhythm, upset them bassy. Aye, for days and extra days. Después de apartarse de Gibbs, Perry formó su propio sello, Upsetter Records, con las primeras referencias, que eran discos en blanco que él mismo prensaba y distribuía. Firmó contratos de distribución en el Reino Unido con Pama y Trojan, que eran entonces allí lo más de lo más. Esto le dio bastante una independencia económica, pero la pasta de verdad empezó a fluir con este exitazo que escuchamos ahora, People Funny Boy. Una canción que el propio Perry grabó en el estudio de Gibbs a escondidas y que está dedicada a él mismo, si ya decimos que era rencoroso. De este single se vendieron entre 10.000 y 60.000 copias, según las fuentes, entre Jamaica y el Reino Unido. Con la pasta que ganó, Perry se compró su primer coche. Curiosidad, un Jaguar S importado de Inglaterra. Pero lo importante es que para muchos críticos, People Funny Boy es el primer tema que se puede considerar como reggae. Aquí da una muestra de su talento además a la hora de mezclar, por el uso innovador de ese sample, ese bebé que llora que escucháis, así como con un ritmo rápido y arrastrado, más rápido que el rocksteady, y que pronto sería identificable como reggae. A esta nueva forma de sonido por entonces se le conocía como steppers. La letra que le dedica a Gibbs. Qué curioso, ahora que alcanzaste la cumbre y te convertiste en un pez gordo, todo lo que hice por ti ya no lo recuerdas. Cuando estabas abajo y fuera. Yo te echaba una mano, pero ahora que ganaste el premio gordo ya no lo recuerdas. Ahora que eres importante, hablas de más. Estamos en el reggae ya, año 1968. Otra muestra de la forma en que Lee Perry iba siempre más allá es que fue de los primeros en grabar a DJs. Aunque hoy sea una práctica extendida, a lo largo de los 60 lo de grabar a DJs haciendo toasting, es decir, hablar o rapear o recitar encima de la música que pinchaba un DJ, era algo muy poco habitual. Uno de los DJs pioneros fue Sir Lord Comic, genial nombre, quien había grabado Skane West. El año anterior, con Lee Perry, grabó uno de sus temas más míticos, aunque en su momento no tuvo mucho éxito, de los Upsetters, Bronco, este que estás escuchando. También conocido como Django Shoots First, Django dispara primero, ya habíamos dicho antes estas referencias cinematográficas de Lee Perry. En esa misma línea, grabó también el primer tema de U Roy, Rightful Ruler, cuyo éxito facilitó que otros productores empezasen a grabar también a DJs. Poco después de aparecer el tema People Funny Boy que estábamos escuchando, La Trojan editó en el Reino Unido Tigging Up, este tema que estamos escuchando ahora, y que fue acreditado a The Untouchables, Los Intocables, un temazo de Rocksteady que lo petó a lo grande. El Rocksteady era un género ya muy popular entre los primeros skins y este tema cayó como una auténtica bomba, proporcionando a Lee Perry un flujo de dinero constante con el que pudo tranquilizarse. El tema se había editado en Jamaica algunos meses antes en Upsetter Records. Pero como The Inspirations, un dúo que estaba formado por Trevor Shaw y Ransford White, con los Upsetters como banda. El disco tuvo éxito en Jamaica, pero la pareja no estaba muy contenta y pensaban que Perry no les daba la suficiente atención. Unos meses más tarde llegó el exitazo en Inglaterra. Return of Django entró en las listas en UK después de su inclusión en un anuncio. Para promocionar un segundo prensado del single y conseguir que llegase a número uno, desde Trojan propusieron hacer una gira por el Reino Unido con los Upsetters. No lo hemos dicho antes, pero lo decimos ahora. Los Upsetters eran quienes, en un momento dado, grababan con Lee Perry. Durante finales de los 60, las dos formaciones que grababan con él eran All Stars y los Hippie Boys. Y aunque los All Stars fueron quienes grabaron el tema, Perry se llevó a los Hippie Boys. Gracias a la gira de 6 semanas y con aparición en Top of the Pops, el single llegó a número 1 y propició la edición del LP Return of Django, el tercer LP de Upsetters, editado en Reino Unido ese año. Después de la gira, Perry se quedó haciendo el perro mientras dejaba tirados a los Hippie Boys, que se tuvieron que buscar la vida para poder volver a Jamaica. Esta voz ya suena más, suena mucho más. A finales de la década de los 60, Bob Marley se acercó a Lee Perry para trabajar en unos temas. Los Wailers habían estado un tiempo separados y entonces fue cuando Bob Marley llegó a Lee Perry y le dijo: tengo unos temillas que quiero grabar contigo. Pues esta colaboración fue más que fructífera, como iremos viendo, porque terminó rindiendo 2 álbumes y un buen porrón de singles. Para muchas, servidor incluido, es la mejor época de Bob Marley and the Wailers. Fue Perry, además, curiosamente, quien convenció a Bob de volver a contactar con Peter Tosh y Bunny Livingston, los Wailers originales, de quienes, ya dicho, se había separado. Durante su época juntos, Perry fue modelando la forma de cantar de Bob y transformando las cadencias de sus temas a lo que más tarde se reconocería como roots reggae. Aquí tenemos a Lee Perry otra vez cambiando a la música jamaicana. La relación entre ellos fue tan cercana que Marley estuvo viviendo en la casa de Lee Perry, de hecho. Lee Perry recuerda, fue genial tenerle en casa, porque me llegaban muchos mensajes que yo no podía captar solo. Mensajes del cielo, ¿se entienden? Y si no hubiese estado ahí, alguno de los mensajes que la gente hoy puede oír se habrían perdido. Ahí queda eso. El primer exitazo que lograron juntos fue este Dappy Conqueror, que escuchamos ahora. Un tema que se tuvo que grabar dos veces porque Perry no quería grabar a los Upsetters, fíjate que eran su banda, porque ellos le pedían una pasta que él consideraba que era demasiado. Así que utilizó a Soul Syndicate, que eran más jóvenes y por lo tanto más baratos, y que además ya habían trabajado con Bunny Livingston. Después de escuchar las mezclas, los dos lo tuvieron muy claro. Necesitaban más power. Y allí volvieron a llamar a los Upsetters. Pagaron lo que pedían y grabaron las bases otra vez. Durante estos años, esto provocó muchos roces entre ambas bandas. Pero al final, cosas del destino, los futuros Wailers acabaron siendo una mezcla de los Upsetters y Soul Syndicate. Them set me free again. Don't try to show off. We make you friend them love. What a la la. For I will cut you off. Estamos ya en 1970, imaginaros a Lee Perry y Bob Marley viviendo en la misma casa. La relación entre estos dos poco a poco se iba consolidando y acaba también con la publicación de Soul Rebels en 1970. Este es el segundo disco de los Wailers y tenemos en cuenta también el de Wailing Wailers de 1965. Decía Lee Perry que cuando Bob Marley vino a su casa a vivir, no le dio el cuarto de atrás. Le dio el cuarto principal. Entonces Lee Perry se fue al cuarto de atrás. Al parecer, Lee Perry se encargaba todas las mañanas de preparar el desayuno a Bob Marley. Decía leche con miel para suavizarle un poquito la voz. No sé yo qué efecto tendría esto luego con los porracos que se metían, pero bueno. Buen efecto, sí, la sí. Miel y los porros van bien. Igual suaviza regular. Allí se estableció una relación fraternal entre Lee Perry y Bob Marley y una mística natural basada en la música que crearon juntos, bajo la premisa que marcó Lee Perry: vamos a desestabilizarlo todo. The Upsetter, el desestabilizador, está en la casa. Y aquí arranca el éxito internacional de Bob Marley, Soul Rebel. How they adventure on me, but see the morning sun on the hillside, not leaving good. Pues llevamos ya un buen rato hablando y todavía no hemos hablado del rastafarismo. El rastafarismo no era en aquel momento una religión mayoritaria en Jamaica. De hecho, surgió en las zonas rurales de la isla tras la coronación de Haile Selassie como emperador de Etiopía. Diréis, ¿qué tiene que ver Etiopía con Jamaica? Esto ya lo hemos contado en algunos caninos, así que investigad. Investigad porque ya se ha dicho. De ahí, de este momento, se extendió a los barrios más humildes de Kingston. Y con la visita de Haile Selassie a mediados de los 60, el rastafarismo se popularizó. En la época del Orgullo Negro, una religión que proclamaba que el heredero de David, el rey David, este, el de Goliat, sí, era un hombre negro, se iba a hacer popular, estaba muy claro. Aún así, no estaba bien vista por las clases acomodadas y eran acosados bastante en aquel momento por la policía y las autoridades. Los productores, entre ellos Duke Reid, Coxon Dodd, Joe Gibbs, todos estos que hemos hablado, se encontraban bastante incómodos, cuando no directamente contrarios, con la música rasta. Cuando Perry empezó a colaborar con Marley, se fue acercando y convirtiendo definitivamente, hay que decir, al rastafarismo. Perry había grabado Rightful Ruler de U-Roy y en 1970 los Upsetters editaron Son of Thunder, de temática rastafari. Muchos rastas se aproximaban a él para grabar sus temas, temerosos de que otros productores lo rechazaran, como fue el caso de Earl Lowe, conocido como Little Roy, al que estáis escuchando ahora. Se aproximó a Lee Perry con Don't Cross the Nation, este tema. Venía de grabar el hit Bongonia con Lloyd, de Matador, poco amigo del rastafarismo, y temía que le cambiase la letra. Así que Perry accedió y utilizó a los Wailers como banda de estudio. Así que estáis escuchando a Little Roy cantando, a los Wailers tocando, y todo esto con una temática rasta que a todos ellos no les hacía sentir incómodos. El tema apareció en el LP de los Upsetters, Barrelax, del año 72, acreditado a Mark en Luke. No nos preguntéis por qué, cosas de Perry. De Marley en Suecia, Perry continuó trabajando con Tosh y Livingston, a pesar de que las relaciones eran bastante tirantes entre ellos. Durante esa época grabó Down Pressure, que se convirtió en uno de los grandes hitos en la carrera de Peter Tosh. A la vuelta de Marley, el grupo estaba decidido a terminar su relación con el productor. Tosh sentía que la dictadura de Perry había destrozado la camaradería del grupo. Según Perry, él, Ivan y Livingston estaban celosos de que toda su atención recayó sobre Bob. Además, estaba el tema del dinero, que pensaban que Perry no repartiría de forma equitativa. Little Tyrone, teclista de los Wailers en esa época, decía de Perry: Perry es un genio, tiene mucha geniosidad, pero poca generosidad. Además, la negativa del sello Upsetter del Reino Unido, subsidiaria de Trojan, a editar South Survivors, que iba a ser su tercer álbum, terminó de minar la confianza de la banda en Perry y la de Perry en la gente de Trojan, con quienes sufría encontronazos en la siguiente década. Después de grabar Lick Samba y cambiar otra vez los aires de la música en Jamaica, los Wailers y Lee Perry se dijeron adiós. Lord, won't you hide me? Tras la ruptura con los Wailers, Perry no perdió el tiempo y se puso a trabajar de inmediato, concentrándose en esta ocasión en vocalistas noveles. Entre estos vocalistas encontramos a Mahalia Saunders. Por fin estáis diciendo una mujer. Sí. Es que las relaciones de Perry, no le vamos a defender en esto, con las mujeres, pocas veces han trascendido del uso sexual que hacía de ellas. Hemos hablado de que utilizó a las Soulettes y a las Gaylettes, que era otro grupo vocal femenino, como coristas para sus temas libidinosos. Pero pocas veces ha grabado Perry a mujeres llevando la voz principal. Judy Mowat, que era una de las Gaylettes, recuerda su participación en Icon de 1968, diciendo: "Es una de las peores cosas que he hecho. Queríamos ser populares y Scratch estaba más o menos moldeándonos. Sentíamos mucho respeto por él. A veces puedes respetar a una persona y esa persona comportarse de forma irrespetuosa debido a que el respeto que sientes por él le permite utilizarte". No hay que añadir nada más. Volviendo al tema que estamos escuchando, Mahalia Saunders era un alias que utilizó Hortense Ellis, hermana de Alton Ellis, en sus primeros años. Fue Perry quien grabó con ella y produjo sus primeros temas. Un trío de versiones, Piece of My Heart, que escuchamos ahora, Right of the Type of My Tongue y Suspicious Minds. En 1973, estamos hablando justamente antes de que Lee Perry montara su propio estudio, se publicó el mítico disco Upsetters 14 Dub Black Ball Jungle. O sea, conocido el disco como el Black Ball Jungle, ¿no? Son 14 dubs tocados por los Upsetters, ¿no? Upsetters 14 Dub Black Ball Jungle. Es mítico por varios motivos. Es probablemente la primera grabación de un álbum completo de dub. Esto es discutido por los historiadores de la música. Herman Chinloy y Coxon Dodd ya habían publicado álbumes completos de dub justo antes. Pero si no es así, lo que es seguro es que fue la primera grabación de un álbum de dub compuesto ex profeso, como un dub, no como unas remezclas, ¿no? Y además, fue el primero, eso sí, de un dub, un disco de grabado todo dubs en estéreo. Es mítico también porque de la primera edición se prestaron solo 300 copias, 200 para Jamaica y 100 para Reino Unido. Lo cierto es que el sonido de aquel primer prensado era fatal, lo que ayudó a que el disco pasara a un segundo plano en la discografía de Perry. Pero hoy tenemos la oportunidad de escucharlo, lo estés escuchando ahora mismo, la reedición que sacó el sello Aura Lux y que colocó al álbum en su lugar, una obra maestra. Escuchad este tema, VS Panta Rock. Larga vida al dub que estaban haciendo. ¿Qué? unpleasant scene where things righteously. Black Candle, 1974. Usando el espacio de la parte de atrás de la casa familiar, Lee Perry se dedicó en 1973 a la construcción de un estudio propio, invirtiendo 12.000 libras de la época, al que llamaría Black Ark. Aquí aparecen estas dos palabras que hacen temblar a los sensibles a la historia de la música. Para Lee Perry, el estudio Black Ark debía ser una especie de santuario para que los rastafaris pudieran hacer su música sagrada sin la presión de las autoridades. Hablaba del estudio como si fuera el arca de la alianza, un arca negra. Decía él, construí el estudio como si fuese una iglesia. Me veo construyendo un templo, el templo del rey Salomón. Lo construí para luchar contra los líderes del gobierno, no lo construí para hacerme millonario. El estudio estuvo terminado a finales de 1973 y las primeras grabaciones provenían de readings grabados en otros estudios que luego eran tratadas en el Black Ark. Y le añadía pistas adicionales, marca de la casa, Lee Perry. Uno de los primeros temas en salir de la factoría fue Black Candle, que es el que estamos escuchando, a cargo de Leo Graham. Este tema es un alegato contra los practicantes de Ovea, una práctica ritualista que algunos equiparan al vudú o a la magia negra. Curiosamente, se ha rumoreado que Lee Perry estaba interesado en la práctica del Ovea cuando construyó el Black Ark, algo que él ha negado. Gonna prove it. This is Dub Revolution, music to rock the nation. Los medios técnicos con los que contaba Lee Perry en su estudio eran muy limitados. Perdón. El hambre agudiza el ingenio, que dicen. Con solo un 4 pistas, un tick for track, necesitaba doblar y doblar las pistas para conseguir la complejidad del sonido que tenía en su cabeza. Max Romeo recuerda lo siguiente. Tenía un pequeño 4 pistas y al ponerlo parecía que había 16 pistas ahí metidas. Hasta hoy nadie sabe cómo lo hacía. En esa época, Perry se vanagloriaba de ello y no revelaba sus secretos. Se descolgaba con cosas como estas. Ni siquiera Errol Thompson, que construyó el estudio, podía hacer nada ahí. Incluso el gran Tabby, cuando viene aquí, no sabe lo que hacer. Poco a poco sí que fue explicando sus secretos. En aquella época, como he dicho antes, no ayudaba a entenderlo. Decía, había solo un 4 pistas, sí, pero yo podía captar 20 pistas extras del rebaño extraterrestre, porque soy el pastor del dub. Así se quedaba, más ancho que largo. ¿Cuál era el secreto? Pues, antes de que llegasen los músicos, él grababa los ritmos. Luego, cuando llegaba la batería, le pasaba esos ritmos por los auriculares mientras tocaba. Y Perry a la vez grababa. Así ya tenía dos pistas para superponer. Cada una de ellas las pasaba por el ecualizador y el procesador de efectos por separado. Y luego repetía el proceso con guitarras, bajos, voces y más voces sobre otras voces, con ecos y delays que se superponían. Si le quedaba pegado el dedo en el botón de reverb, y hay vídeos que lo demuestran. Y estaba obsesionado con la presencia de los graves, que siempre sonaron en el Black Ark como ningún otro estudio de la época. Es la dictadura del dub. ¡Del dub! Y es que otra de las grandes contribuciones de Perry a la historia de la música fue utilizar la mesa de mezclas como un instrumento en sí mismo. Y aquí también está su grandeza. Porque Perry trabajaba con una pequeña mesa de mezclas de marca Alice, o de modelo Alice, esto no lo sé muy bien, que era una mesa de mezclas no profesional que compró en un estudio de radio en Inglaterra. Ese vanagloriaba siempre que le había salido muy barata. Y así, el ingeniero de sonido se convirtió en artista. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt. Vamos a ponerle la camisa de hierro al diablo. Ay, madre mía, ¿qué significará eso? En el año 1976, Max Romeo, al que oís cantar con esta deliciosa voz, ya era una figura consolidada en la escena jamaicana y en el Reino Unido. Lo había petado previamente con su single Wet Dream en el año 68. Y en parte este éxito había venido gracias a la mano de Lee Perry en la producción. Max Romeo quería romper con esa imagen de músico insustancial, porque Wet Dream al fin y al cabo era un tema de follar, de esos que tanto gustaban a los skinheads, y se entregó a temas más serios y de marcado carácter político. En ese año grabó en Black Ark y con los Upsetters como banda de acompañamiento el disco que le daría un lugar en la historia de la música, este War in a Babylon. Es de justicia también decir que el tema Chase the Devil, contenido en el álbum, se convirtió también en una de las piezas maestras de Perry, porque Perry quería un tema sobre hacerle algo al diablo, cortarle el cuello y arrojarlo al fuego. Así que dije, Max Romeo, no, no tienes que hacer eso. Simplemente persigámoslo fuera de la tierra y lo mandamos al espacio exterior a que encuentre otra raza. Y así se escribió la canción. Curiosamente, este disco, publicado con el fagocitador sello Island, que vendría unos años después aquí a comérselo todo a la isla, le dio ánimo a Max Romeo para romper de malas maneras con Lee Perry y en general con el negocio musical jamaicano y lanzarse a una carrera en circuitos internacionales nada más y nada menos que de la mano de Keith Richards, que le promocionó en una extensa gira mundial y produjo y colaboró en el decepcionante I Love My Music. Max Romeo no volvió a paladear el éxito. Moraleja, Lee Perry puede que no sea trigo limpio, pero los Stones son siempre peores. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find and another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is a evil-os man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my lass in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on a iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on a iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Todo el mundo, expertos y fanses, coinciden en algo. El cenit de Lee Perry como productor es en el periodo entre el 75 y el 77. Del 76 es el Zap It Up de los Upsetters, una obra maestra de la música hecha en Jamaica y la sublimación del dub. Es, en fin, una de las máximas expresiones del estilo. Decía Max Romeo que durante los 70 Lee Perry se dedicó a confeccionar rhythms y guardarlos para futuras obras. Mucho de eso forma parte de Super Ape, ya que en sus canciones podemos escuchar líneas y ritmos de sus trabajos anteriores y posteriores. En el disco apareció acreditado a los Upsetters, pero lo cierto es que para la mitad de la década el núcleo de la banda estaba desintegrado. La base rítmica se había alargado con Bob Marley y Glenn Adams. El teclista clave en esos órganos marca de la casa estaba entre Jamaica y los Estados Unidos. Irónicamente, cuando el Upsetter mayor estaba en su época de mayor actividad y creatividad, los Upsetters como banda estaban en el dique seco. ¿Quién lo diría escuchando esto? Aquí seguimos temazo tras temazo tras temazo, porque seguimos en el año 76. El año bueno de Lee Scratch Perry en el Black Ark. Ya hemos dicho antes, cuando hablamos de la canción Bronco, De la importancia que tuvo Lee Perry en el uso del toasting en los discos en general, no solo en los suyos, sino en la práctica en general en Jamaica. Para mediados de los 70, el toasting estaba ya más consolidado gracias a artistas como U Roy, Big Youth y Ranking Joe. Y además, tachan tachan, redoble de tambor, Prince Jasbo. El popular DJ había trabajado con todos los productores y editaba material de toasting en sus propios sellos. A mediados de los 70 se cruzó con Lee Perry, entregando uno de sus mejores trabajos, Natty Passing Through, también conocido, dependiendo del prensado, como Ital Corner. El disco lo grabó además alrededor de una hora, peladilla. Él decía: después de llamarme al estudio, Perry me puso una cinta con 16 rhythms y yo empecé a rapear encima hasta que llegamos al final. Not the pass through room, not a verse. Them bling to stone and him broke up the comb and him together, yeah. Said he not the pass through room and him bling to stone and him broke up the comb. Yeah. Pass through room and him bling to stone and him broke up the comb. Seguro que os suena, no dejan de sonar aquí temazos de la cosecha del 76. Justo en ese año las calles de Kingston eran un hervidero. Policía, mafias, paramilitares, humo y disparos. Muchos de ellos acudían a la casa estudio de Lee Perry, cada uno de ellos con una movida diferente, pero todos de mal rollo. Y de ahí surgió este tema, Police and Thieves, ¿no? Policías y ladrones, que Lee Perry grabó con Junior Marvin. Enseguida se convirtió en un gran éxito, pero cuando se publicó en Inglaterra se convirtió todavía en un hit mayor, aún llegando a convertirse en la banda sonora de los disturbios del carnaval de Notting Hill. Y ahí fue cuando The Clash decidieron hacer una versión del tema. Le pusieron la etiqueta de punk reggae en lugar de white reggae para no entrar en el estéril debate racial musical y decidieron no incluirla en el listado de temas del que iba a ser su primer disco. Finalmente entró, por la sencilla razón de que se habían quedado cortos. ¿Qué pensaba Lee Perry de los Clash? Decía él, fue muy divertido, dice, ellos me veían a mí como los niños de Israel veían a Moisés. Tocaban muy alto porque estaban metidos en drogas, no sabían qué hacer y yo tuve que bajarlos a la realidad. Y eso hice. Es muy gracioso que Lee Perry diga de los otros que estaban metidos en drogas. ¿Y qué pensó Junior Marvin cuando escuchó la versión? simplemente le horrorizó. A nosotros, ya sabéis, los Clash nos gustan por decreto. By day. Vaya por delante que pido perdón por hablar encima de los Congos. Disco clásico, allá donde los haya, de la época del Black Ark, es este Heart of the Congos. Para muchos es la cumbre de su carrera, para otros, hay otros mejores, en fin. Lo indudable es que es uno de los mejores discos de roots reggae que se han grabado nunca y que de forma indirecta contribuyó a la destrucción final del arca. Eso lo veremos luego. Por circunstancias de la vida, el dúo formado por Cedric Myton y Roydell Johnson se presentó en el arca a grabar. Lo primero que hicieron fue este Fisherman. Y de ahí siguieron con un puñado de temas que habían compuesto entre ambos. Aunque sus voces quedaban muy bien juntas, Perry introdujo un tercero en discordia, Watty Barnett, cuya voz de barítono, que habéis escuchado al principio del tema, rellenó los huecos que faltaban. Así que The Congos entraron como dúo y salieron del arca como trío, gracias a Perry. Al igual que hizo con los Wailers, Perry moduló sus composiciones, la forma de cantarlas y las armonías. Y los Congos, que eran muy espirituales y rastafaris convencidos, influyeron en la espiritualidad de Perry a su vez. Ya hemos mencionado que él había concebido el arca como un punto de encuentro rastafari, pero fue con The Congos que esto alcanzó su máxima expresión. Con su fe rasta ya completamente aceptada, Perry se empezó a dejar dreadlocks y a fumar ganja en una cantidad importante. Ya fumaba mucho, pero su principal droga recreativa era el ron, que trasegaba en cantidades importantes. Los Congos le convencieron para dejar el ron por la hierba, y Perry les hizo caso solo en parte. Empezó a fumar más hierba, pero siguió dándole al ron. Millions of them, lots of hungry belly in need of roast fish and cornbread. Hey, hey, hey, oh. 1978. Definitivamente los años de la Black Ark fueron la época dorada de la actividad musical de Lee Perry. Trabajaba prácticamente 24 horas al día y producía una media de 20 canciones a la semana, colaborando con cientos de artistas durante 5 años. Una auténtica locura, porque en el Black Ark se dieron las condiciones ideales para la explosión creativa de Lee Perry. Explosión es la palabra que define cómo empezó aquello, cómo funcionó y cómo acabó. Según Lee Perry, después de trabajar con los Congos, el mal rollo se instaló allí. A pesar de sus intenciones, tanto Rasta pasando por su casa, fumando, tocando y rezando, acabó por terminar de descolocar a Lee Perry. No nos olvidemos de la cantidad de ron y marihuana que comentábamos anteriormente. Y empezó a comportarse de forma errática. Se le podía ver caminando de espaldas o dando vueltas con una cabeza de cerdo en el capó del coche. Según él, los dupis habían invadido el arca valiéndose a través de los dreadlocks de las rastas. Un dupi es un espíritu maligno de una persona enterrada sin los rituales adecuados o cuya tumba ha sido desecrada. Los cambios en el arca se sucedieron. Empezó a escribir frases compulsivamente por todos los rincones del arca. Si habéis visto las fotos, alucináis. Lo que había sido un estudio limpio, ordenado y funcional se convirtió en un caos. Los vistosos y coloridos grafitis que llenaban sus paredes fueron cubiertos por un anodino verde caca. Y su interior también. Los rastas se fueron y la gente tenía miedo de acercarse. El trabajo fue parando. Y finalmente el arca y todo lo que había dentro, masters, readings, fueron purificados con el fuego. Entendidos en la música jamaicana, esta grabación es crucial. Fue la primera vez que en Jamaica se utilizó una caja de ritmos para un tema, programada además por Aston Family Man Barrett y Carlton Barrett, purita leyenda. La leyenda cuenta que en 1971 llegó una de las primeras cajas de ritmos a la isla, una Computeren, o no sé cómo se dice, de la compañía italiana Echo, y que mágicamente acabó en las manos de Perry. Era sin duda la persona adecuada para darle uso. La podéis oír como pista añadida en el Congo Man de Congos, por ejemplo, pero utilizada como única fuente de percusión. La primera vez fue en Chim Cherry, consiguiendo un sonido completamente diferente. Se podría decir que marca la línea de la revolución digital en Jamaica y el punto de partida para lo que acabaría siendo el dancehall. Thank you. Station underground reporting. News that it happened. Big scandal in a jam dong. Massive scandal in a jam bong. At the Funny Lee wedding. Hey, the people call his deading. Which is aggressive, right? Nearly takes his funny life. Hey, with a slap in the face with the wedding cake. A kick in the head. Pues pasa una década hasta que en 1991 Perry reaparece. Se encuentra, estaba viviendo en Suiza ya, y se encuentra con un viejo compañero de Jamaica, Winston Niney Holmes, con el que había colaborado previamente, para grabar, en este caso, Lord God Music. Un álbum con un sonido claramente noventero, esas cajas de ritmos que estáis escuchando incluidas, pero que gracias a la colaboración de músicos como Ernst Ranglin suena cañonazo. En él encontramos una vieja canción que encendió una verdadera tormenta de fuego. Rebobinamos, Bob Marley grabó Who Called the Game para Perry en el 78, sin embargo no sería publicada hasta el año 97, años después de lo que estamos escuchando, y de forma póstuma, por supuesto. Así que cuando en el 91 apareció este tema, Call the Game, nadie sabía que se estaba revisando un tema de Bob Marley. Escuchando hoy las dos canciones, es evidente la reutilización. Lee Perry añadió aquí su propia letra, en la que lanza sin piedad ataques al productor jamaiquino Vanilli. Si ya os decimos que era rencoroso, es porque 20 años después todavía le recordaba. Transitando desde lo despectivo hasta la indignación y golpeándole, entre otras cosas, de que el tema de Marley siguiera por aquel entonces en un cajón. Why do you people kill Tubbies? I want to know who shot King Tubbies. I am the space police, by called Jack Stone. Big scandal in the jam dong at the Funny Lee wedding. His brother make a speech. Anything but a Lee thought he'd become a star. Hey, that is a lie. Anything but a Lee touch die. Our Slim Simi. Here's you, Slim. In the grave, 6'6". Anything but a Lee touch die. Hey, the girl get mad and say, I don't want to die. And slap but a Lee with the wedding cake. In his face. Hey. Hey. The guests get frightened and start to run. Hey. Lightning draw his big gun. And say, psst. No place to run. Turn the road. Kahuna. The rain come down. Hey. The person won't close the church. There was no wedding, wedding ring. The wedding ring was left in the bed. Big scandal in the jam dong, yo. Massive scandal in the jam dong, yo. About the Funny Lee wedding. About the Funny Lee wedding. Hey, the Funny Lee scandal. May the vice become more clear. Clear more clear. Jungle, jungle. Merlin Production Company. Blackhawk International and Branch. Present. All been going around. Have you seen Mr. Brown? All been going around the town. Have you estamos en el año 1998. Hemos dicho que la locura sónica de Lee Perry tuvo buena parte de la culpa del surgimiento del dub, que fue pionero en Jamaica usando cajas de ritmos, que tuvo que ver también con el auge del toasting, que este además sirvió de simiente para el nacimiento del hip hop en el Bronx. Con todos estos ingredientes no es de extrañar que una cuadrilla de gamberros mozalbetes de Brooklyn, ya no tan mozalbetes del 98, que mezclaban estilos musicales a casco porro, caminando por el lado más irreverente de la vida, quisieran colaborar años más tarde con Lee Perry. Hablamos de los Beastie Boys. En el año 98 lanzaron su álbum Hello Nasty, después de un parón discográfico de 4 años tras su brutal Ill Communication. En este álbum se incluía el tema Dr. Lee, PhD, doctor, ¿no? El Dr. Lee, que tiene todo lo que esperábamos de un choque entre los Beastie Boys y Lee Perry. Toasting, graves, ruiditos, juegos de palabras incomprensibles, coros absurdos, mucho vacile y que te hace mover el esqueleto mientras arqueas las cejas poniendo cara de intentar entender qué dice Perry. Buscad la letra, pero os va a dar igual, porque no la vais a entender ni en vuestro idioma materno. Show me your beastly paws. Thank you. estamos acabando los 90, 1998. A lo largo de esta década de los años 90, entre experimento y experimento, y entre colaboración y colaboración, Perry tuvo tiempo para acercarse de nuevo a los viejos amigos y darse el gustazo de volver a tocar viejas texturas de las que él tocaba en el Black Ark con máquinas nuevas. Estamos hablando ya de una época bastante digital. En esta ocasión le encontramos junto al también afamado productor Prince Jammy grabando en el estudio de King Tabby con The Aggravators como banda de estudio. Un all-star de la macarrería jamaicana. Como decía Joe Cocker, pues luxury you can afford. Lujos que te puedes pagar. Cuando eres Lee Perry, claro. Y el resultado, como escucháis, pues es una auténtica delicia. Finish. Lee Scratch Perry present. Death in the arena. Good over evil. Good over evil. Good over evil. Lee Scratch Perry present. The fight to the finish. Death in the arena. Para el álbum Panic in Babylon de 2004, discazo más que recomendable en la última etapa de Lee Perry, este hizo equipo con la banda suiza de White Berry Rats, una banda de reggae que tiene la habilidad de mantener una tensión y un groove brutales en el sonido, manteniendo siempre el foco puesto en el discurso de Perry, discurso que, marca de la casa, va de lo glorioso a lo delirante, pasando por lo ridículo sin perder autenticidad. Ese es nuestro hombre, Fight the Finish. Fight to the finish, fight to the finish, with all thy might. Mr. Perry, Billionish, and Mr. Perry, Zillionish, the Scratch Perry, St. Billionish, Rainford Perry, Rastafari, St. Billionish, the Finnish, Mr. Lee Scratch Perry, St. Billionish, the Finnish. A Rainford Perry, Saint Indiana, the Finnish, is a Lee Scratch Perry, Jerry Rastafari, right. God made man, and God makes everything. God is a soul man, and the beginning God made man is no image. I want you to have that knowledge. He's a sixth soul. Knowledge in his soul. God is a soul man. Knowledge in his soul. Never go home. I was walking down a dirty, dusty street. Saw a man with the guitar in his hand. He started to play. Estamos ahora en un rollo completamente diferente. Hemos saltado 8 años, nos vamos hasta 2012, cuando uno de los colectivos, productores de música electrónica más respetados del cambio de siglo, The Or, que por aquel entonces estaba formado por Alex Patterson y Thomas Feldman, recurrieron a Lee Perry y a los Upsetters para grabar un álbum completito, The Observer in the Stack House. Se unieron en Berlín y grabaron muy rápido. The Or le proporcionó a Perry, unas bases densas con las que trabajar, moviéndose entre el house y el groove del reggae. Y Perry hace su magia sonora y verbal. Es raro cuando dos leyendas se juntan y hacen algo verdaderamente bueno. Aquí hay un ejemplo. Music in my soul. I am a fragment. The music in my soul. Royal. I'll never grow old. I'll never lose control. I'm a soul. Jungle lion, here I am, here I come, here I bump. Y avanzamos un par de añitos, nos vamos a 2014. En aquel año comenzó la asociación de Lee Perry con un productor londinense llamado Daniel Boyle. No confundir con el director de cine, se llaman igual, pero no son la misma persona. Fue esta asociación, como todo lo que pasa con Lee Perry, ciertamente mágica. Cuenta Daniel Boyle que le mandó un email a unos años antes a Lee Perry contándole que quería hacer un proyecto con él y que no le respondió nunca. Y se quedó ahí en el olvido. Y curiosamente, 3 años después, que curiosamente Daniel Boyle tenía pasta y tenía tiempo para hacer cosas, sin venir a cuento recibió un email de Perry que le decía, ¿cuándo quedamos? 3 años después. La colaboración acabó materializándose en 2 álbumes. Este que escucháis, Back in the Controls de 2014 y el Black Album de 2018. En ambas ocasiones la intención era la misma, recrear los sonidos que había manejado en los 70 en Lee Perry en el Black Ark. Se compraron los mismos aparatos vintage, se metieron inventitos, juguetitos, todo tipo de cacharritos que Lee Perry se le antojaran. Y todo dispuesto para que Perry hiciera la magia. Y salió. Salió. Mirad cómo suena este Black Bowl Revision. Hemos hablado antes de Super Ape, el álbum de 1976, mítico, legendario, grabado en Black Ark. En 2015, Perry trabajó junto a la banda belga Pura Vida y lanzó The Super Ape Strikes Again, que se mezcló en el estudio The Last Ark en Bélgica, utilizando una combinación de equipo vintage y técnicas de grabación modernas. En septiembre de 2015, Perry y Subatomic Sound System lanzaron una gira por el 40 aniversario del álbum de 1976 de Lee Perry, este que decimos el Super Ape. La gira comenzó como parte del Dub Champions Festival y continuó durante los siguientes 2 años con más de 50 fechas en Norteamérica y algunas fechas más aisladas en Europa. Casi todos los espectáculos se agotaron en las giras de 2015 y 2016. Y este proceso culminó con el lanzamiento del álbum Super Ape Return to Conquer en septiembre de 2017. Escuchamos ahora Roots of Creation del álbum de 2015 de Super Ape Strikes Again. Revisitar en 2017 el clásico de Saperape, perdón, Perry recurrió a su banda de acompañamiento en las giras de los años anteriores, Subatomic Sound System. Así se grabó Saperape Returns to Conquer. No es simplemente volver a tocar todos los temas con un mejor sonido. Eso no sería propio de Lee Scratch Perry, sino volver a interpretarlo a ver qué pasaba. La banda cumple las expectativas sobradamente. Los invitados se lucen. Fantástica aportación de The Orb en el álbum. Incluso podemos advertir que algunas partes del disco están grabadas en directo. El tema que escucháis es la aportación de la mítica Hurry Up de las Stills a la relectura del clásico Underground Roach. ¡Qué bien suena! Yeah. stop and come. En 2019, estamos llegando ya al final, y como resultado del encuentro entre Lee Perry y el no menos mítico productor Adrian Sherwood, apareció el álbum Rainfall. Magnífico, todo el mundo coincide que era una pasada de disco. Y seguidores de Lee Perry, hay que escuchar este disco, claro que sí. Ese mismo año, y como acompañamiento, apareció Heavy Rain, un álbum de remezclas de Rainfall. Y aquí está la cosa. Normalmente ya sabéis que los discos de remezclas pueden tener su curiosidad, tienen su morbillo, pero normalmente pues tú te quedas con el original, porque dices, ¿para qué voy a escuchar esto si tengo aquí el hit de verdad? En este caso, pues la cosa está ahí, ahí. Es una de esas pocas veces que ocurre que el disco de remezclas dices, pues hay cosas valiosas. Así que escuchad, por ejemplo, ¿cómo queda el Macumba Rock de Lee Perry que aparece en Rainfall cuando lo toca el mismísimo? ¿Quién? Brian Eno, por supuesto. ¿Quién da más aquí? Vamos a ver, tenemos tres productores imprescindibles, Sherwood, Perry y Eno, en la historia de la música. Juntos en un solo tema. Así de a gustito. Más de 2 horas y media llevamos ya bailando en el estudio. Esto, después de una pandemia, significa mañana agujetas, ¿eh? No solamente hemos estado bailando en las dos horas y media de programa, hemos estado bailando con el cuerpo y con la mente. Esto es algo que tiene Lee Perry. Lee Perry te ponía a bailar, te mueve el esclétor, pero también te hace pensar. Dices, ¿qué está diciendo? Y cuando descubre lo que está diciendo, dices, ¡oh! ¡Revelación! Crucial, como decían en la presentación del principio del programa. Upsetter, crucial. Pues nada, nos vamos a ir ya despidiendo de este programa. Juanfran, era un placer, tío. Un placer, vamos a ir yéndonos. Siempre es una expresión que mola decir. Me voy a ir yendo. ¿En qué idioma se puede decir eso? Mariano, vamos. Oye, que muchas gracias por lo que sabemos aquí en Betty Comité. Pues Harry, ahí te quedas tú a solas con Lee Perry. Sabéis que yo siempre me quejo de la dictadura del punk en Barrio Canino, pero hoy nos hemos rendido a la dictadura del dub, de buena gana además. No metemos algo que diga punk, reventamos, así que al final hemos metido la versión de los Clash, pero necesitamos un poquito más. Punk, reggae, fiesta... ¡Bingo! ¡Yeah! No hay mejor forma de cerrar este programa que con la mítica Punky Reggae Party. O como decían todos tus muertos, es una Punky Reggae Party y está muy bien. Aunque a Lee Perry no le moló demasiado la versión de los Clash, ya lo hemos dicho, del Police and Thieves, Bob Marley quedó impresionado al escucharla. Hay que recordar que tras el éxito de Catch a Fire en el 73, Perry licenció los derechos de los temas de los Wailers a Trojan, que querían sacar algo para sacar tajada del éxito del grupo. Y ese disco, que muchos habréis visto por ahí rulando, seguro que os lo habéis bajado de internet 30 veces, lo tenéis en sitios distintos grabado, se llamaba African Herbsman, este de la portadita azul. Y era prácticamente el Soul Rebel con temas extra, algunos de los cuales, como Trench Town Rock, los grabaron sin Perry. El enfado de la banda era esperable, ya que no vieron un duro de ello. Pues a pesar de esto, se juntaron de nuevo, ya que seguían teniendo un respeto mutuo. Aquí hemos hablado varias veces, ¿no?, del respeto. Es que este señor, Lee Perry, aunque algunos hayáis buscado ya imágenes en internet y habéis visto sus gorras de espejos y tal, y digáis, pero qué tío marciano. Este tío causa respeto. Como curiosidad, este tema que vamos a escuchar nunca apareció en ningún LP. Se prensó como single de 12 pulgadas para el mercado jamaicano, con una versión de 9 minutos, que es la que vamos a poner. Así que ya sabéis, dejadlo puesto y disfrutad. Y un dub en la cara B de otros tantos minutos. Las versiones cortas se sacaron en un single titulado Jammin', que se editó mayoritariamente en Europa. Lee Perry diría años más tarde, no fui solo yo y la gente negra quienes hicimos que el reggae viviese. Fue la gente que creía en un tipo de peinado o algo así. A esa gente les llamaban punks. Y si te digo la verdad, yo también soy un punk, porque estoy fuera de control. No puedo ser controlado. El punk es magia. Y fue la gente mágica quienes elevaron el reggae. Así que lo llamamos Punky Reggae Party. Palabra de Lee Perry. Amén. Solo añadimos que la fiesta es esta noche. ¡Hasta el próximo programa!